Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Cómo alcanzar a las personas para Cristo? Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro hace un llamado contundente en este versículo para que podamos dar testimonio de nuestras vidas como una manera de ganar a otros para Cristo. Nos hemos preocupado por deliberar de manera eclesiástica sobre doctrinas o sobre normas de conducta, pero no sobre lo fundamental. Cuando nos acercamos a una iglesia, es porque esa iglesia tiene a Cristo, porque esa iglesia vive a Cristo y cree lo que Cristo creyó. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, a través de dos cosas. Una es el servicio. Indiscutiblemente, servir y ayudar a otros es una gran palanca para mover el mundo y atraerlo a Jesús. Hay que aliviar a la gente, hay que atender a los enfermos, hay que consolar a los que están en problemas, hay que instruir al que no sabe algo, hay que aconsejar a alguien que es inexperto, y si es necesario, llore con el que está llorando y regocíjese con los que están felices. Cuando Cristo mandó a los discípulos en la predicación, no les dijo, enseñen esto, dijo, sanen los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Ustedes recibieron una gracia, den de esa gracia. En otras palabras, no es que sea no necesario predicar la doctrina y enseñar lo que Cristo creyó, claro que sí. Pero las mejores maneras para llegar a la gente y atraerla a Cristo se llama el servicio. Eso nadie lo puede negar. Eso nadie podrá resistirse a un servicio amoroso y cuidadoso que pasamos a las personas. Lo segundo es que evangelizar o dar el evangelio se hace a través de algo que se llama testimonio. Cuando Jesús le dice al gadareno, vaya y diga a su casa y predique el evangelio, la instrucción fue muy clara. Cuénteles todo lo que Dios ha hecho en su vida. Lo he dicho antes, como en mi vida no pasa nada con Cristo, por eso yo no tengo a nadie a quien contarle qué me ha pasado. Evangelizar y alcanzar a las personas no tiene sentido si le falta pasión, pasión por la gente. Yo tengo un vecino que se pelea mucho con su esposa. Bueno, voy a hacer algo para acercarle un libro, una revista, un consejo, para que mejoren su relación, pero primero tengo que ganarme su amistad. Pero si yo dejo que los vecinos peleen y se den golpes y digo, eso a mí no me importa, yo no puedo meterme ahí, es porque en su vida no ha pasado nada con Cristo. Uno se vuelve indiferente, uno no se vuelve sensible, a menos que uno haya sentido en la vida, en el corazón y en los actos, que algo Dios ha hecho en nuestra vida, que ha hecho un cambio. Tenemos una necesidad de ser sensibles a Dios, alejándonos bastante de todo lo que nos está circundando. Corremos al trabajo, corremos como locos a recoger los niños al colegio, llegamos cansados, hay que cocinar, hay que hacer mercado, hay que limpiar la casa, y como que nos aliena todo eso. No, un momento, pase más tiempo con Jesús, tome calma en muchas de las decisiones. ¿Por qué? Porque alcanzar a las personas se logra con el servicio y el amor de Jesús. Pruébelo así. Deje de empujar, deje de criticar, deje de patear a la gente, deje de agarrarla a bibliazos por la cabeza y golpearlos. No, hágalo al estilo de Jesús. Lo otro, la doctrina, las normas de conducta, todo eso va a ser un problema que el Espíritu Santo va a solucionar tarde o temprano. Les invito a que alcancemos a las personas y las traigamos a Jesús con el mismo método de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.